El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Buenas tardes. ¿Qué dicen? Tardes ya. Ya de tarde, ¿no? Sí, ya estamos en las tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de Wikipedia. Ajá, vamos a arrancar con el segundo programa de la segunda temporada. Sí. 2 de 2. Seguidito. Se ve interesante el tema. Más que todo de conocimiento libre. Ya un poquito alejándose un poquito del software y del hardware. Y hablar de conocimiento. También tenemos una entrevista, ¿no? Ajá, sí, sobre el mismo tema. Tenemos una entrevista, ¿a quién? A Oscar Costero. Oscar Costero. El presidente de Wikimedia Venezuela, que claro, hay que recordar que Wikimedia es como la fundación que... Sí, es la casa madre, digamos. La casa madre de Wikipedia y de otros proyectos. Y bueno, Wikipedia es como el caballito de sí, principal. Sí, el estandarte de Wikimedia. Bueno, hace tiempo, hace muchos años, bueno, muchos años no, hace 8 años, 9 años o más, yo conocí una enciclopedia... Sí, digital, ¿no? Sí, la Encarta. Que, sí, era de Microsoft. La famosa Encarta. Terrible Microsoft. La famosa Encarta que venía como de 5 CD, creo. Ajá. Sí. Que poco a poco fue cayendo eso y salió la Super Wikipedia. Se murió, la tumbaron. Yo me acuerdo que, bueno, yo en ese tiempo no tenía internet, ¿no? Y yo creo que esa no fue la intención, ¿no? No. Pero salió. Dijo Torvalds. Si le gano a Microsoft no es porque sea mi intención, sino fue sin querer. Sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando en ese tiempo, bueno, en 2005, 2006, yo no tenía internet. No tenía internet en la casa. Y bueno, así consultaba ciertas cosas, era con Encarta. Pero uno compara, por ejemplo, después que empecé a tener internet alrededor de 2010, 2011, compara la cantidad de redacción o de información de cada artículo, le llevaba una morena, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de la Encarta, que la Encarta era, bueno, te daba a veces tenía algún videíto, alguna sí, cosa. Sí, y te daba una cosa así, de información, o sea, unos párrafos ahí de información. Y vos en la Wikipedia entras a ver cualquier cosa y tenés mucho más de la información en concreto y después derivado de eso. Sí. La diferencia es que por lo menos a la gente de Encarta sí tiene un incentivo económico, ¿no? Sí. Y Wikipedia son gente que colabora. Sí. Hay una historia que hablan en una charla de un libro que, bueno, casualmente también compré el libro. Se llama La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Habla sobre que a las personas, pues, no solamente les motiva... o sea, el dinero, hay un incentivo, ¿cierto? Pero a la gente le gusta colaborar y sentirse parte de algo más grande. Uh-huh. De manera casi que desinteresada. Y entonces el tipo plantea las dos modelos, ¿no? Modelo Encarta y modelo Wikipedia, en los 90. Encarta yo no sabía, pero también Encarta también tenía su forma web. O sea, ellos tenían su página web de Encarta. Entonces, ¿qué estaba haciendo Microsoft? Microsoft estaba invirtiendo en la gente. Bueno, le pagaba a profesionales, editores, escritores de artículos para que diseñara y escribiera artículos para Encarta. Wikipedia era unos chamos, unos locos, unos famosos hippies que, no, bueno, vamos a poner algo arriba y que la gente pueda colaborar como quiera. No tiene que tener credenciales de nada, no. Claro, tiene su propia forma de verificación, de redacción de artículos y estandarización, pero no necesita ningún credencial de que no, el tipo es elitista y escritor de tal lado, no. No, de hecho ni siquiera tenés que estar registrado. No, anónimo, es algo, anónimo, no, anónimo se puede. Eso es algo sorprendente. Muy libre la cosa. Es muy libre, y entonces, y usted lo puede hacer porque le gusta y no le vamos a pagar nada, obviamente, porque le gusta y a su tiempo libre. Entonces el tipo plantea de que ningún economista sobrio habría predicho, o sea, mira, yo tengo estos dos modelos, le dice un economista, este modelo de enciclopedia que yo le pago a la gente y este modelo abierto, libre, colaboración, no se le paga a la gente, pero la gente lo hace porque quiere y le gusta. Dentro de 10 años, ¿cuál va a tener éxito? Y ningún economista sobrio hubiera dicho, no, lo de los locos. Y pasó todo lo contrario. Hay otro ejemplo también de eso, que es con el OpenSource, ¿no? Más que es con el OpenSource. que está agarrando también mucho auge con respecto a lo privativo. Sí. Por lo menos ya Microsoft está cediendo ya, ¿no? Ah, ¿vamos el open source o el software libre? Es que hay un enredo ahí, ¿no? No, pero, no hay un enredo, digo. No, o sea, no. Pero, o sea, la forma de que se abiertan las cosas. Abierto, pues. Pero, o sea, bueno, software libre, digamos. Porque está el tema este de las licencias. Digo, que no todas son compatibles de open source con software libre, pero la mayoría sí. O sea, básicamente es lo mismo, pero está la parte filosófica de por medio. Por eso a mí me gusta hablar más de software libre que de open source. Bueno, en realidad es software libre, pues. Uh-huh. Por ese tema. Pero entonces, el tema de la Wikipedia, o sea, la razón de ser de la Wikipedia, ¿cuál es? O sea, es, lo último, como lo plantean ellos, es llevar la enciclopedia a cada persona del planeta. O sea, no es una página web, incluso como la página monstruosa que es hoy la Wikipedia. Va más allá de eso, ¿no? Los objetivos de ellos son más amplios que eso. O sea, es llevar el conocimiento a cada persona. Es liberar que el conocimiento sea libre. Que toda la gente tenga acceso a ese conocimiento. Sí, de hecho, Wikipedia se liberó en el 2001. Yo no sé si exactamente fue inspirado también por la metodología de software libre. El software libre es más viejo. En parte. Sí. Y entonces, porque la cultura libre, por ejemplo, Creative Commons y eso sí fue inspirado por el software libre. Uh-huh. Pero Wikipedia no sé si el... No, el tema es el objetivo. O sea, el objetivo de ellos de llevar la enciclopedia a cada persona del planeta y de liberar el conocimiento, obviamente va enrabado con lo otro. Y las licencias que tuvieron que utilizar para eso son licencias GPL. Obviamente. Ellos usan una licencia compartir igual para los materiales, una Creative Commons compartir igual con posibilidad de hacer uso comercial y todo, siempre y cuando se mantenga dentro de, por eso el compartir igual, ¿no? Siempre y cuando se mantenga con la misma licencia, claro, lo que se hace, o sea, claro, que no se mantenga, que no se pueda encerrar el conocimiento, porque el objetivo es que sea libre. No les importa si alguien hace plata con eso o no, porque el tema es que la Wikipedia, como les digo, no es solamente una página web, sino que hay lugares que se distribuye a través de DVD o a través de distintas formas, porque no todos lados hay internet. Y para eso necesitas hacer un uso comercial, ya sea para envíos, para costos de quemado de material, materia prima, de los DVD, de lo que sea. Entonces necesitas hacer un uso comercial, por eso tiene esa licencia. Porque si no, estaría restringido solamente a la parte de internet. Claro. Por lo menos Wikipedia se mantienen ellos con donaciones, ¿no? Sí. Ellos... Sí. Eso han insistido en eso, ¿no? Porque pudieran, colocar avisos publicitarios, porque es una de las webs más visitadas del mundo y obviamente ganan. Creo que en este momento es la quinta. En este momento. La quinta más visitada. Estuvo más arriba en algún momento. Sí. Sí, en este momento creo que es la quinta página más visitada. Toda la información que hay. Claro, si quisiera podrían hacerlo, lógicamente, sí. Pero desvirtuaría también un poco. Eso, exacto. Hace un tiempo nada más había un empleado, ¿no? Algo así escuché. Sí, eso, creo que ese documental que estábamos viendo me parece que es del 2005, no, de 2000, ¿cuándo era? ¿Vos te acordás? No, 2007, ¿no era? 2007, por ahí, o 2006, por ahí. Y que él hablaba que tenían en aquel momento, tenían un costo, decían ellos, de funcionamiento, que era de $5,000 del servidor mensuales, y que tenían un empleado. ¿Uno solo? Sí, uno solo. Según decía él, podía hasta prescindir de ese empleado. Fue en el 2005 exactamente. En el 2005, bueno. Uh-huh. Pero hoy por hoy la realidad es muy distinta, ¿no? Bueno, él decía en ese momento que tenían, por ejemplo, 800,000 artículos en inglés, ¿tá? Y cuando hoy estamos hablando de que en inglés hay 5,200,000 artículos. O sea, el que habla en esa charla es el fundador. Es el fundador, ¿no? Es Jimmy Wales. Y bueno, decía de 800,000 artículos cuando hay 5 millones en inglés, más de 5 millones. Solamente en español hay 1,280,000 artículos. En español nomás. Nada más. Bastante. Y hoy por hoy la Wikipedia, según lo que dice la misma Wikipedia, yo entré a ver, está rondando los 250 empleados. 250 empleados. Y el último dato que pude recabar de la última campaña, no la última campaña, mentira, o sea, de la que yo pude conseguir información fue de 2012, y habían juntado $20 millones. Y eso para 20, un año. Para un año. O sea, para que tienen un presupuesto mucho más amplio que el que tenían en aquel momento cuando Qué recho, ¿no? cuando esa entrevista. Y eso que es una sin fines de lucro. Sí, se supone que sí, que es sin fines de lucro, pero si tenés, obviamente, si vos pasaste 800.000 artículos a 5 millones, vas a tener que tener más ancho de banda, vas a tener que tener más servidores. Más personal también, creo yo. Más personal, o sea, obviamente, ahora tienen 250 empleados. Porque eso es una locura, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, Darwin escribe una cosa que es mentira, digamos. Sí. Escribe una mentira, entonces la sube a Wikipedia. Entonces llega otra persona a visitar y revisa eso. Entonces no se puede comer esa mentira. Entonces tiene que haber una persona que de verdad tenga unos límites, o sea, que esté revisando si es verdad lo que él está diciendo. Sí, son los editores, creo. Ajá, eso, los editores. ¿No? Bueno, sí. Y tantos temas que hay. Muchísimo, de cualquier cosa. De cualquier cosa, por eso. Porque podés encontrar. Esa es otra la diferencia con la carta, por ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, de cosas. De cosas nuevas. Incluso de cosas nuestras, latinoamericanas. Que si bien no hay tanto, es muchísimo más que lo que había en la carta. Sí. O sea, yo puedo poner No sé, candombe no, porque candombe de Uruguay estaba en la carta, pero. No sé, una cosa extraña, un músico, por ejemplo. Músico uruguayo, Eduardo Arroyas. La carta no existía, eso, sí. Obviamente. En la Wikipedia está. Sí. Y no solo, ese es un ejemplo, ¿no? Claro, es por el método, ¿no? Porque, fíjate, claro. En carta. Ah, bueno, uy, surgió una nueva banda o surgió una nueva, no sé, leyenda o historia, un club de fútbol, un software. Entonces, para que en carta lo publique, bueno, tiene que pagarle a las personas, tome, mire, hágalo, edítelo, tal, y eso demora tiempo. Es mucho más eficiente que alguien simplemente porque le gusta. Se mete ahí, ni siquiera se registra, la monta y otras personas pueden ir debatiendo sobre eso y es rapidísimo. Es que yo creo que por lo menos en Wikipedia, ahorita poniendo el ejemplo que usted dio, ¿no? Crearon una banda, entonces digamos, creamos una banda nosotros, pues. Claro. Y entonces yo quiero hacer propaganda, la monto una wiki. Sí. Y ya. Ahí está. Uh-huh. Entonces se crea como un hábito y va creciendo. Sí, estaba mirando ahora de los datos que le estaba dando, que a nivel mundial, o sea, en total, están en los 37 millones de artículos. 37. O sea, en todos los idiomas. Tiene muchísimos idiomas, ¿no? Mucho. Sí. Ah, por ejemplo, con lo que estaba diciendo de los de las donaciones, y bueno, tiene bastante dinero, y creo que por eso le ha permitido ampliar no solamente a Wikipedia, sino a otros proyectos que... Wikimedia es la que mantiene Wikipedia, uh-huh. Pero tiene otros proyectos ahí como Wikiviaje, Wikiversidad y otras cosas que con ese presupuesto pues pueden ir ampliando. Sí. Yo por aquí tengo una así: Wikinoticia, Wikidiccionario, Wikilibros, Wikicode, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikiespecies, Wikiversidad, Wikidata, Wikiviajes. Sí, no, sí, hay más. Hay más. Hay un montón. Algo comenta también Oscar en la entrevista. Sí, está buena esa entrevista. Yo por aquí estoy viendo algo sobre la precisión, ¿no? Que hay controversia sobre es muy preciso y tal. Según se hicieron un estudio, ¿no? En el 2005, la revista científica Nature, uh-huh. Que la Wikipedia en inglés era casi tan exacta en artículos científicos, claro, solamente científicos, ¿no? Como la Enciclopedia Británica. Dice que el estudio se realizó comparando 42 artículos de ambas obras por un comité de expertos sin que estos supieran de cuál de las dos enciclopedias provenían. Entonces le dijeron, mira, este está en este y en este. ¿Los dos están bien? Sí, este está bien, este está bien, este está bien, está bien. O sea que no había ningún tipo de... Errores. Sí, errores, y que no había una preferencia una por una persona. Sí, sí, sí. Y que a lo mejor la gente se deja llevar por el sesgo, ¿no? No, uh-huh. El nombre, la cuestión. Y entonces dice que tenía el mismo nivel de precisión que la Enciclopedia Británica. Sí, ese estudio hay quien también lo cuestiona. Ajá. Ese estudio. Hay toda una controversia con respecto a eso, ¿no? Digo, incluso el mismo Wallace suele reconocer, digo, que hay, bueno, que hay veces que no es tan exacta en algunas cosas, pero que se corrige bastante rápido ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por la característica que tiene, claro. Ser abierta, digo, o sea, así como yo puedo entrar y poner algo que no es exacto, otro lo va a corregir. Uh-huh. Digo, sí, que se genera un debate ahí, ¿no? Sí, hay un debate. De hecho, a veces, la otra vez estaba buscando un artículo, ¿no? Sobre algo que lo había leído y de repente me llamó curiosidad y voy a buscarlo de nuevo porque no recuerdo cómo era. Y lo habían quitado, ya estaba corregido. Y uh-huh. Ahí decía, no, mira, hay un debate porque no hay, no estamos seguros de las fuentes de tal cosa y uno podía seguir el debate. Interesante porque uno... está abierto para uno darse cuenta qué es lo que está pasando y hasta uno puede intervenir. Claro. Sí, claro. Entonces me llamó la atención eso. Hasta yo creo que edité alguna vez una cosa, ¿sí?, que estaba mal ahí, que se lo sabía a ciencia cierta, y creo que lo edité hace tiempo. Ellos tienen también un software, ¿no? Uh-huh. MediaWiki. Sí, o sí, no sé cómo se llama, sí, pero es Wiki. Sí. Ajá, o sea, es software está, Wiki. Está escrito en PHP. Sí, eso uh-huh. funciona en PHP. Uh-huh. MediaWiki es como una especie de CMS, por decirlo así. O sea, como Joomla, como WordPress, pero hecho para edición de artículos y esas cosas. Me llama la, sí, lo sé porque realmente yo quería hacer una wiki con respecto a un software y leí que MediaWiki funcionaba con, o sea, funcionaba para Wikipedia. Y eso con software libre, ¿no? Es software libre. Sí, supongo. Sí, incluso el nombre es está armado en base a eso, ¿no? Mm. Wiki por la parte de software y Pedia por la enciclopedia. Etimológicamente. Sí, el nombre de Wikipedia. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos. Según la ética de Kant, cascarudo es bueno. Según la ética de Nietzsche, es malo. El cascarudo es bueno. Según la ética de Kant, el cascarudo es bueno. Según la ética de Nietzsche, es malo. El cascarudo es malo. El cascarudo es malo. El cascarudo es malo. Ven y chápame las antenas. El cascarudo es malo. El cascarudo es malo. El cascarudo es malo. Ven y chápame las antenas. El cascarudo es malo, el cascarudo es malo, ven y chápame las antenas, el cascarudo es malo, el cascarudo es malo, el cascarudo es malo, ven y chápame las antenas. Doctor, ¿por qué te considera que el cascarudo es malo? Y bueno, podemos encontrar varias causas. La primera tiene que ver con la cuestión ética. El cascarudo es un bicho de corazón muy duro. Ya la segunda causa es más bien de tipo político, económico. Usted sabe que el cascarudo no respeta la propiedad privada, se da contra las luces y importa todo un carajo. El cascarudo es malo. El cascarudo es malo, el cascarudo es malo, ven y chápame las antenas, el cascarudo es malo, el cascarudo es malo, el cascarudo es malo, ven y chápame las antenas. A ver, niños, a ver, vamos a repasar el poema de la clase anterior. Sócrates pertenecía por su origen a lo más bajo del pueblo. Sócrates era chusma, se sabe que soy, se puede probar, lo feo que era. Y bueno, a propósito de la Wikipedia, tenemos una entrevista, ¿no? Que le hicimos con Darwin ese día, que Ronald estaba peleado con la computadora. ese intercale. Sí, porque ahí tuvimos que usar un. Lo hicimos por Mumble. Por Mumble. Los software libre. Sí, sí, sí. A Oscar. ¿Cómo es el apellido? Costero. Oscar Costero. Tengo problemas con el apellido. así que bueno, vamos a escuchar esa entrevista. Thank you. En Radio Liberada dialogamos con. Dialogamos con. Dialogamos con. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes. Aquí Radio Liberada, pues una entrevista exclusiva con el presidente de Capítulo Venezuela Wikimedia, Óscar Costero. Vamos a presentar a Óscar. Primero para preguntarte, pues, ¿cómo estás y qué tal? ¿A qué te dedicas? Bueno, escuché que eres economista. ¿Y cómo llegaste a esta fundación o capítulo Wikimedia? ¿Cómo llegaste a este mundo del conocimiento libre, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mira, yo llegué a la fundación Wikimedia, un proceso un poquito largo. Fui primero un editor de Wikipedia, un editor de errores de Wikipedia, de artículos de geografía de Venezuela, artículos de música, que me encantaba mucho todavía me gusta mucho la música en Wikipedia, y me convertí en editor. Y a partir de allí, bueno, fue todo un proceso de desarrollo dentro de la comunidad de Wikipedia para entender la importancia que tenía la misión como tal de la fundación, que es promover el acceso al conocimiento gratuito y libre a todos los ciudadanos de una región o de un país. Y a partir de ese proceso me di cuenta de que ante la falta de muchos editores de Venezuela, porque es una falta grandísima de editores venezolanos en Wikipedia, de la ausencia de mucha información vital, desde información cultural, histórica, pasando por datos de la independencia de Venezuela, que hacían falta y hacen falta porque todavía hay una ausencia muy grande, decidí darme a la tarea, no solo yo, sino varios voluntarios y varios editores de Wikipedia, de conformar una asociación civil sin fines de lucro, más ahora Wikimedia Venezuela. Y bueno, proceso, bueno, hemos aprendido primero lo difícil que es formar una asociación civil en Venezuela, y segundo, lo difícil que es llevar a otras personas a compartir su conocimiento, sobre todo cuando esas personas laboran en una universidad, con una academia, y tienen como que un celo muy muy fuerte con la información que imparten a sus alumnos. Y estoy hablando más que todo de profesores que de hecho le inculcan a los alumnos que no utilicen Wikipedia ni siquiera para consultar datos informativos. Óscar, ¿y por qué vos pensás que es ese sello que tienen los profesores con el tema de Wikipedia? Mira, el problema principal, y ahí yo... Eso es una de las presentaciones que yo hago mucho en los talleres que damos, de talleres de edición de Wikipedia, es que la Wikipedia no es una fuente primaria de información. Wikipedia es una fuente secundaria que se basa en fuentes, ya sea libros, publicaciones, prensa escrita, algún tipo de medio reconocido. Cuando tú ves un artículo de Wikipedia y ese artículo no está referenciado, no tiene una nota al pie, al final de cada oración, tú puedes empezar a dudar de ese artículo. Tú tienes todo el derecho de empezar a dudar de la información que está allí escrita. Y ahí es cuando nace el escepticismo que con los artículos de Wikipedia, porque hay muchas fallas, hay mucha información que, lamentándolo mucho, está errada. Y el profesor se queda con la primera impresión. Muchas personas se quedan con la primera impresión del artículo que ven. Y bueno, mi respuesta a eso, bueno, si tú ves una información que está errada, si tú ves un acento que es mal colocado, si tú ves una pistolada escrita en Wikipedia, tú mismo puedes editarlo y ni siquiera tienes que estar registrado en tener una cuenta de usuario en Wikipedia. Realmente hay unos beneficios asociados a tener una cuenta de usuario, pero tú anónimamente o con una cuenta de usuario puedes editar esa información, puedes referenciarla en base a alguna nota de prensa, alguna publicación científica, algún libro biográfico o libro de cualquier índole que sea relevante, dicho de esa forma. Muy bien, pero vamos un poquito antes de seguir con el capítulo Venezuela de Wikimedia. Vamos a que les expliques un poco a los oyentes, a los que no conocen, qué es Wikimedia, cuál es el fin de Wikimedia. Mira, el fin de Wikimedia es, como decía al principio, es incentivar a todos los ciudadanos de Venezuela a que tengan el acceso libre y gratuito a cualquier tipo de información o todo el conocimiento que se haya desarrollado en la humanidad. Obviamente, porque estamos basados en Venezuela, nos enfocamos en la información venezolana. Y con información venezolana podemos empezar por historia de Venezuela, podemos pasar por cultura de Venezuela, geografía de Venezuela, datos de importancia, más que todo de importancia vital para el país, que en muchos casos nos hemos dado cuenta no está recopilado por ningún tipo de enciclopedia, ya sea una enciclopedia tradicional, tipo Enciclopedia Británica o Enciclopedia Salvax, sino nosotros mismos tenemos que hacernos la tarea de recopilar esa información. No hay otra forma de recopilarla de forma física, sino entre muchos voluntarios. Esto tiene un nombre, se llama, en inglés se llama crowdsourcing o crowdsourcing de ideas. Es como cuando varias personas se unen a desarrollar una idea o desarrollar un contenido. Eso es lo que se busca con Wikipedia. Wikipedia, de hecho, el logo de Wikipedia es un tipo de rompecabezas, está en construcción. Esto quiere decir que cualquier persona puede poner su grano de arena y nunca va a estar completa. Sin decir que eso es malo, que nunca esté completa, porque si tú puedes, tienes una información de Simón Bolívar, una información de un artículo importante, por decirlo así, tú puedes desarrollar ese mismo artículo, eso sería beneficioso para todas las personas que quieran conocer sobre Simón Bolívar, por dar un ejemplo. En Wikimedia está la Fundación Wikimedia, ¿no? Que es, por lo que leí en Wikipedia, la Fundación General, con su sede en San Francisco, creo que, si no me equivoco, si no mal no recuerdo. Y están conformados los capítulos locales, ¿no? No sé cómo la parte administrativa o legal se dispersa ahí entre capítulos locales, o si tienen algún vínculo legal con la fundación principal, o cómo funciona más o menos esta historia, pues. Sí, correcto. La fundación madre, por decirlo así, la fundación Wikimedia, está en Estados Unidos, ubicada en San Francisco, aunque tiene empleados en varias partes del mundo. Y bueno, nuestra relación con la fundación es básicamente, nosotros recibimos un reconocimiento explícito de la fundación para utilizar sus logos, incluido el logo de Wikipedia, y para promover de nuevo la misión y visión de la fundación, que es el acceso al conocimiento gratuito del libro en Venezuela. A partir de allí, cada organización tiene un grado de independencia muy amplio para desarrollar el proceso de llevar el conocimiento de acceso al gratuito y libre. Hay varios capítulos que se dedican mucho a temas de educación en el aula. Nosotros estamos empezando ahorita con ese tema. Lo que busca la Wikipedia en el aula es enlazar al profesor y al alumno dentro de la plataforma de Wikipedia. Y bueno, esto lleva un proceso obviamente de concientización, de nuevo, de que las personas tienen que perderle el miedo a Wikipedia, al escepticismo, y tienen que estar, digamos, dispuestos a aprovechar esta plataforma para que el profesor como tal les haga actividades o les realice asignaciones a los alumnos, y los alumnos completen esas asignaciones, todo esto en Wikipedia. Hay otros capítulos que se dedican a temas de GLAN. GLAN es un acrónimo que significa galerías, librerías, archivos, museos. Y estas asociaciones trabajan conjuntamente con estas otras instituciones para preservar conocimiento cultural de interés público. Si nosotros ahorita nos acercamos a la Biblioteca Nacional de Venezuela, vamos a encontrar una cantidad de información, infinita información, que es muy relevante sobre la historia de Venezuela. Esa información, de alguna u otra forma, no está digitalizada. Y la mayoría, les digo con bastante propiedad, no está digitalizada. Nosotros, y bueno, nosotros le hemos propuesto, y muchos capítulos trabajan en este sentido, le proponen a la institución madre, que en este caso sería una biblioteca, pero puede ser un museo, puede ser un archivo, a realizar un taller para digitalizar esa información, ya sea para compartirla en Wikipedia, para compartirla en el proyecto fotográfico que se llama Commons. Y al final el beneficio final es de todas las personas que no pueden acceder bueno, pueden acercarse como tal a la Biblioteca Nacional de Venezuela para consultar esa información. Esa información pasaría a estar libre al acceso de todos en la plataforma de nosotros. ¿Y qué receptividad hay sobre estos temas? Mira, depende de la... Yo digo que depende más que todo de la persona. Como les comenté antes fuera de grabación, hemos tenido una suerte con dos o tres profesores, sobre todo profesores, para llevar la Wikipedia en el aula. El semestre pasado empezamos a realizar un proyecto muy interesante, que es el servicio comunitario aquí en Venezuela, para completar el título de licenciado o cualquier título de educación superior, tienes que completar 127 horas de servicio comunitario. Y la propuesta para, en este caso fue la Universidad Simón Bolívar, y ahora se está involucrando la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, es llevar a hacer esas 127 horas o esas 127 horas en Wikipedia en el aula. Es decir, desarrollar temas previamente descritos por el profesor o por la persona encargada y que completen sus horas de esa forma. ¿Y cómo lo vendimos? Le dijimos, mira, tú estás colaborando con la comunidad aunque tú no lo creas. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Mira, te podemos dar el número de visitas que tiene Wikipedia solamente entre los habitantes de la ciudad capital. Y de ahí ya te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que podrían beneficiarse de esa información cuando ya esté subida a la red. Y para complementarlo, para que no sea solamente servicio a la comunidad, algo virtual, al final estos muchachos se voltean al final de unitario a alguna local, a alguna comunidad cercana al centro de estudios, a explicarle más que todo cómo les fue y cómo pueden ellos mismos, como cualquier persona, puede editar en Wikipedia. Y con el tema de GLAN, de galerías, librerías, archivos y museos, solo hemos tenido una experiencia con el Museo Acarigua Araure, que fue nuestra primera experiencia fuera de Caracas, y digitalizamos más que todo obras de arte contemporáneo. Y digamos que por allí hemos tenido mucha receptividad. Y yo lo digo más que todo por parte de nosotros, no tenemos muchos contactos con museos, con archivos, y es algo para que, algo a futuro. Obviamente todos nosotros somos voluntarios, nosotros... lo hacemos, digamos, porque nos nace y en nuestro tiempo libre. Y es mucha cosa de que un trabajo de hormiguita, una cosa que tienes que ir poco a poco acercándote a estas instituciones que tienen el contenido y yo estoy segurísimo que quieren compartirlo de alguna forma. Sí, a nivel estatal, por lo que tú me cuentas, no hay grandes contactos. Es un poco raro siendo que el Estado venezolano, o sea... Por lo menos se supone promueven el conocimiento libre. Pero como tú dices, por lo que tú dices, no hay muchos contactos a nivel estatal, ¿verdad? No, sí existen contactos. Nos hemos reunido con varias organizaciones, bueno, varios institutos en este caso, y ministerios aquí en Caracas. Pero digamos que es de nuevo, es un trabajo que tiene que llevar mucho seguimiento, más que todo. Eso nos ha faltado mucho porque, de nuevo, somos voluntarios y se pierde el contacto. Yo he tenido N cantidad de reuniones con las personas y siempre se muestran muy interesadas en compartir su información. De hecho, les interesa mucho algo que nosotros hacemos, empezamos a hacer este año, que se llaman editatones, que son talleres de edición, digamos, de forma intensiva, donde en un día tratamos de subir la mayor cantidad de, por lo menos, biografías de algún tipo. Este año ya hemos hecho, creo que 5. El primero fue en el mes de febrero, de mujeres científicas de Venezuela. Nos sentamos en una tarde aquí en Caracas a editar las 15, 20 biografías de las mujeres científicas venezolanas y la mayoría no tenían biografía. Al final del día, esa biografía estaba en la nube. Ese tipo de actividades les llama mucho la atención. Y yo creo que es cosa de seguir haciendo actividad con las personas que tengamos y con las personas que se acerquen a nosotros para de nuevo, para beneficiar a la comunidad y que toda esta información esté en línea. Oscar, que para poder pertenecer a Wikimedia o poder colaborar en los proyectos, ¿qué tendría que ser la persona para poder colaborar? Mira, primero que nada, para colaborar con la enciclopedia, hacer cualquier persona en su tiempo libre. Y por eso nosotros realizamos los talleres de edición, para que estas personas se conviertan en usuarios de la enciclopedia y en usuarios activos del conocimiento libre, y no sean solo consumidores de la información, sino que sean también a su vez desarrollar o cultivar ellos mismos su información. Y para ser voluntarios de Wikimedia Venezuela, bueno, tenemos nuestra página de internet Wikimedia o wikimedia.org.be. Allí tenemos un pequeño formulario para que empiecen a ser voluntarios con nosotros. Y digámoslo así, la forma más fácil para empezar a ser voluntario con nosotros es que les interese la enciclopedia, les interese el conocimiento libre, y que a pesar de que no sean editores expertos en Wikipedia, no vamos a decir como yo, que tengo más de 10 años editando Wikipedia, tengan el incentivo de que estamos desarrollando esto, o estamos, digamos, desarrollando todo el estamos acercándonos a todas estas instituciones, estamos haciendo todo este trabajo para el desarrollo o para el bien común de la comunidad. Bueno, les extendería la invitación a ustedes dos y a cualquier persona que se encuentre en los estados Táchira o Mérida, porque nos encantaría tener muchos voluntarios en esa zona, y nos encantaría ir para allá, editar talleres, editar editatones, con unas computadoras como locos a editar sobre artículos de, no sé, la Sierra de la Culata o la Sierra Nevada de Mérida. Eso sería, me encantaría ir para allá para editar eso. Claro, Oscar, y tranquilo que por supuesto estás invitado cuando andes por estos lugares a reunirte con nosotros, ir a la radio y ver qué se puede hacer. Te agradecemos mucho esta entrevista para el programa, y bueno, animamos a la gente a que participe, a que edite en Wikipedia y a ponerse en contacto, ¿verdad? No, Ale, muchas gracias a ti. Bueno, también voy a, para que no se me olvide, voy a nombrar también la cuenta en Twitter de Wikimedia Venezuela. Es Wikimedia Piso B de Venezuela. En Facebook somos Wikimedia B. Y el correo electrónico es info@wikimedia.org.be. Y nada, estamos pendientes de hacer cualquier tipo de actividad con ustedes y con la comunidad de software libre. Nosotros tratamos de incentivar a todas las comunidades del desarrollo, desde las personas que desarrollan software, dígase Canaima o dígase otras distribuciones, hasta las personas que son evangelizadores del uso del software libre. Los tratamos siempre de aglutinarlos, sobre todo en festivales como Filisol, para que editen Wikipedia, para que todos, digamos que arrastremos el carro en un mismo sentido. Un trabajo que podemos hacer, y yo creo que se va a lograr en un futuro, de que todos estemos entonados en un mismo sentido, realizando esta actividad del acceso al libre al conocimiento y el acceso libre a la información y a los software y al desarrollo de cualquier tipo de aplicativo. Claro, en definitiva es todo lo mismo, ¿no? Y estamos en lo mismo. Bueno, gracias Oscar, Pablo, bueno, todos los oyentes. Muy interesante la entrevista sobre la experiencia de Oscar Costero trabajando en Wikimedia Foundation, acá en Venezuela, capítulo Venezuela, sobre las actividades que se han logrado, así como dice, a trabajo de hormiguita. Y eso pues lo inspira a uno a seguir trabajando pues en el conocimiento libre, que estamos en el mismo barco todos trabajando en eso. Muchas gracias a Oscar. Llave que abre otro paréntesis, una boca con palabras con sabor a menta, un cronista y su poder de síntesis, una forma para seguir despierta, una copa que auspicia un comentario, una pinza se va con tu respuesta, un rincón para mi nombre en tu escenario. Hace mucho tiempo que lo intento, el que canta sus males espanta. el sonido más difícil es el primero, el que rompe el silencio, el que piensa en voz alta. Hace mucho tiempo que lo intento, el que canta sus males espanta. El sonido más difícil es el primero, el que rompe el silencio, el que piensa en voz alta. Hace mucho tiempo que lo intento. Una noche para perder la cuenta, una llave que abre otro paréntesis, una boca con palabras con sabor a menta, entronita y su poder de síntesis. Una forma para seguir despierta, una copa que auspicia un comentario, una pinza se va con tu respuesta, un rincón para tu nombre en mi escenario. Hace mucho tiempo que lo intento, el que canta sus males espanta. El sonido más difícil es el primero, el que rompe el silencio, el que piensa en voz alta. Hace mucho tiempo que lo intento, el que canta sus males espanta. El sonido más difícil es el primero, el que rompe el silencio, el que piensa en voz alta. Hace mucho tiempo que lo intento. Que la palabra te guíe, que la caricia te salve. Te salve, sabiendo que existes, es difícil andar sin sonreír. Sabiendo que existes, que la palabra te guíe, que la caricia te salve. Que la palabra te guíe, que la caricia te salve. Sabiendo que existes. Bueno, escuchábamos entonces a Óscar Costero, presidente de la Wikimedia Capítulo Venezuela, y él decía algunas cosas interesantes, ¿no, Darwin? Sí, además de explicarnos cómo se conformaba Wikimedia alrededor del mundo, ¿no? Porque lo que aquí ellos tienen su propia organización, ¿sí? Uh-huh. No es que le rindan cuentas o tengan que... pero le prestan Wikimedia, la organización en Estados Unidos, le presta la imagen. La imagen. Exacto. Sí, imagen, uso del logo. Uso del logo y esas cosas para promover el conocimiento libre. Uh-huh. También comentó acerca de los proyectos que han hecho, ¿no? El editatón, que es como, bueno, vamos a una universidad y vamos a sentarnos a redactar artículos sobre, no sé, leyendas venezolanas. Sí. La idea es que, claro, me imagino que para cada país es para resaltar la cultura de ese país. Claro, claro. La cultura de ese país. Sí, él lo dice, incluso. Sí. ¿Aquí lo han hecho? Sí, ellos... Sí, poco, poco. Según, sí. Según lo que él mismo decía, o sea, querían hacerlo más. O sea, habían hecho poco, o sea, se habían juntado, bueno, él nombró ahí el tema de las científicas venezolanas. Ajá, sí. Que no había biografía de las científicas venezolanas y se pusieron un día a hacer, creo que hicieron de 15 científicas, subieron las biografías y eso. Y bueno, están tratando de hacer ese tipo de cosas. Por eso es que andan buscando contactos en las universidades y todo ese tipo de cosas para poder hacer eso. Sí, alrededor del país, porque... Uh-huh. Todo está ahorita, pues ellos centralizados en Caracas. Claro. No son muchas personas las que trabajan en eso. Ese es otro tema sí. Que él decía ahí, como son voluntarios, o sea, son todos voluntarios, entonces a veces cuesta, o sea, organizar algo realmente para poder hacerlo. Él hablaba también de los museos y de la digitalización, digo, de información de los museos y ese tipo de cosas, que también está ahí, está entre los proyectos. Sí, sí, porque, por ejemplo, la gente no tiene acceso a las bibliotecas, no sé, de Caracas, y quieren saber algo, quieren consultar algo. O sea, más nada sentarse y bueno, vamos a pasar eso a la web. Lo que pasa es que es un trabajo arduo, ¿no? Porque juntarse, hacer todo eso de forma voluntaria, digo, es un trabajo arduo. Pero bueno, es cuestión de coordinar también. Y sí, estaba en eso. ¿Vos te acordás de alguna cosita más? Nos habló acerca de... bueno, comentó acerca de lo de los... pique de ese proyecto estaba cuando hace como 2 meses. Sobre los parques nacionales, sí, que los parques nacionales pueden se tomaban fotos y se ponía una descripción del parque, su historia y la cuestión. No sé si recuerdo otra cosa. Sí, yo ahora no me acuerdo mucho, pero bueno, más o menos fue eso, digo, lo que él estuvo comentando, y bueno, y cómo funcionaba Wikimedia, cómo funcionaba el capítulo Venezuela y eso, que él se entró en el capítulo Venezuela, bueno, por ser de acá, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces el tema de Wikipedia en definitiva es, y Oscar lo decía, es animar a la gente a que participe, ¿no? Y a que edite, en definitiva. Él comentaba también que hay unos manuales de estilo que se hicieron en Uruguay hace un tiempo que eran bastante buenos de cómo editar en la Wikipedia. Porque claro, no es solamente entrar y poner cualquier cosa, claro, digo, hay que seguir determinados, hay un formato ahí. Hay que informarse para seguir determinado qué formato se usa, cómo. Supongo que tiene reglas, digo. Debería tener. Sí, una guía, por lo menos, para no perderse. Una guía, seguro. Pero bueno, la cuestión es que Wikipedia como tal es el monstruo que es hoy, ¿no? Digo, algo que empezó así. Sí, y algo que hay que resaltar es que es el monstruo que es por la colaboración, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que resaltamos, el conocimiento libre del software libre, de por qué es más eficiente. Esa parte técnica que, bueno, también el opresor la resalta, el movimiento del open source, es porque es colaborativo. Es que porque varias personas podemos revisar esto, no, mire, esto está mal, esto está bien, vamos a... Y va creciendo y va creciendo sin que haya una corporación o alguien grandísimo empujando a la gente y poniendo plata detrás. Uh-huh. Y hay gente que ha subido cosas bastante trabajosas, ¿no? Sí, sí. Y yo he buscado cosas electrónicas que tienen así imágenes todas prediseñadas y poco de cosas ahí que... Se han puesto las pilas, ¿no? Sí. Claro, porque, o sea, al ser participativa y al ser uno mismo el que sube la información, es como que la gente se empodera de esa información, ¿no? O sea, lo asume como algo personal. Digo, le da otro incentivo. Exacto, formar parte de algo más grande. Y no hay como una especie de elitismo. Mira, yo estaba leyendo ahorita el mismo artículo de Wikipedia, dentro de Wikipedia, y por lo menos veo que el artículo es bastante neutral, ¿no? No es que, Wikipedia resalta que es bueno Wikipedia porque estábamos hablando de nosotros mismos, pero en verdad no. No, de hecho, el fundador hablaba de eso en la entrevista, ¿no? Que ellos tratan de ser neutrales en todo sentido. Sí, lo más neutrales posibles. Uh-huh. Sí, hay muchas controversias sobre eso también. Pero eso también es difícil porque son seres humanos. Es como todo. Son seres humanos lo que editan, ¿no? Siempre hay gente que se queja, digo, de que no, que esto no está, o que esto está mal, o que este punto de vista no está. O que... Pero sí, algo puede hacer, puede meterse y editar. Sí. Habría que ver qué tanto de lo que uno de repente edite después, porque... ¿Qué pasa? Cuando uno edita, hasta ahora, por ejemplo, es bastante automático. O sea, uno edita y el cambio se refleja automáticamente. Uh-huh. Eso lo están por sacar, por lo que sé. Pero es por una cuestión también lógica, digo. O sea, que tienen que revisarlo determinadas cosas. Sí. Entonces, podría llegar a pasar una semana, por ejemplo, de que uno edita algo hasta que se aparezca el cambio reflejado ahí, si es que lo consideran valedero, ¿no? Porque está el tema ese, o sea, yo puedo editar con la mejor intención, puedo poner algo que está bien, pero puede venir otro y poner cualquier desastre. Digo, obviamente no lo van a permitir, digo. Porque... Claro. Y dice, viste, que ellos comentan que siempre que hay páginas, lo comentaban también en la entrevista, no la de Oscar, sino la que vimos de Wallace, que hay páginas que tienden a ser más vandalizadas que otras, ¿no? Claro, no. El personaje muy polémico, de claro. Pronto, cosas así. Sí, no, este es el dictador más malo, no, este es el dictador más bueno. Entonces... Claro. Y bueno, y hay ciertas cosas que sí, que no permite la Wikipedia, como la apología del odio, determinadas cosas, ¿no? O sea, me parece el fascismo no tiene lugar en la Wikipedia, y es lógico. Sí, es que es libre, pero tiene que tener sus cositas, sus límites. Porque no, la paradoja de la tolerancia a la intolerancia. Uh-huh. Y bueno, así que por lo menos para dar un pantallazo ahí de lo que es la Wikipedia, por ahí la vamos dejando. Y vamos a ir a la parte de noticias, que tenemos pocas, pero bueno, Ronald trajo alguna por ahí. Novedades de la tecnología libre. Libre. Libre. Bueno, entramos con publicidad, ¿verdad, Pablo? Sí, la hora de la publicidad. Bueno, ahora noticia aquí, tengo una noticia sobre KDE, y es que nace el nuevo software store de KDE. Entonces va a tener... Lo que pasa es que KDE tiene KDE Lux, ¿sí? Donde si usted quiere alguna aplicación sencilla o usted hace una aplicación sencilla y la suba a KDE Lux, cualquiera lo puede descargar. Pero, ¿como una tienda? Sí, pero software web. Entonces va a salir KDE Software Store. ¿Qué es? ¿Como el centro de software de Ubuntu? Exactamente, pero ¿por qué? Porque está el tema de los paquetes contenedores. Entonces van a integrar lo que es Flatpak y Snap dentro de ese centro de software. Ajá, que sería como un programita que vos abrís, sí, y haces una búsqueda, o sea, como un centro de software. Exactamente. Pero me imagino que tiene la tener... La novedad, aparte de KDE Lux, ¿sí? O sea, porque al principio se va a ver como un KDE Lux, ¿no? KDE Lux es es web. O sea, pero entonces va a ser un programita que se parece. Pero entonces la novedad es que va a tener los paquetes autocontenibles, que son los Snap y los Flatpak. Me imagino que uno tiene que tener el escritorio KDE para ver ese programa, ¿o no? Pues no debería. No debería, porque el tema de Flatpak o Snap es independiente, sí, de escritorio. Lo que tenés que tener son las herramientas para poder instalarlo. Claro. O sea, no, a lo que me refiero es que... Por lo menos si tú usas... O sea, si tienes software de Ubuntu, funciona para Ubuntu. No, pero... Yo lo puedo instalar en otro... Claro, por eso es el tema de Flatpak. Porque sirve para cualquier instrucción. Y aunque no fuera así, lo mismo. Y cualquier escritorio también. Y aunque no fuera así, lo mismo. Digo, porque yo puedo instalar, no sé, Kdenlive, K3B, lo puedo instalar en Ubuntu sin ningún problema. Digo, pues teniendo el repositorio, se puede instalar. Claro. En este caso ni eso, porque sería por el lado. Pero sería solo aplicaciones en Flatpak y Snap. Y Snap. Ajá, y más las otras cositas, que si los temas y cosas de KDE. Ajá, no como un repositorio como tal, o sea, sí es un repositorio, pero no un repositorio tradicional, digamos. Pues así se pintó en la noticia. Está bien. Es interesante, por lo menos por el lado de quien quiera instalar paquetes autocontenibles, de tenerlos más a mano. Claro. Y tampoco hay tantos todavía, ¿no? No hay tanta cosa. Bueno, esa es una noticia. Y esto no es noticia, sino bueno. Una curiosidad. Sí, una curiosidad. Y se trata de los bots de Telegram. Aquí tengo varios bots que sean interesantes. Hay uno que es YouTube Downloader, ¿sí? Entonces esto es un bot que si tú quieres descargar una canción que está en YouTube o quieres descargar el video, entonces copias el link o la URL del video, lo pegas en el bot y el bot te da dos opciones: si quieres video o si quieres audio. Listo. Después, la otra opción de qué calidad quiere el video o el audio. Y luego te da otra opción, si quiere el link o si quiere que mismo se llegue el archivo para descargarlo directamente de Telegram. O si no, el link y lo copias y lo bajas de un navegador. Ese bot se llama, o sea, el alias es @ UTVBot. UTVBot, exactamente. Ok, hay otro que me parece fenomenal, o sea, se fueron ya, o sea, yo creo que Telegram va a llegar un momento donde la gente no va a tener aplicaciones, sino todo va a estar en Telegram, de panas. No, mire, este es como Shazam, se llama Tadambop, ¿sí? Entonces lo que se hace es, si está escuchando una música que le gusta, graba una nota de voz y el bot busca el nombre del artista de la canción y el nombre de la canción, y si la canción está en YouTube, pues le manda el link de YouTube más el nombre y el artista. Para saber lo que uno está escuchando. Exactamente. Como el otro, sí, Como el Shazam. Como el Shazam, pero un bot. Esa es la información de la canción. Entonces, si tu celular está muy pesado y claro. Y no tiene espacio, bueno, claro. Ya sabes que está ese bot. Claro, no tengo que instalar otra aplicación. Exactamente. Está bueno. Ese es el segundo, bueno. Y por acá, bueno. Y esta, bueno, una, se llama Telegram Store, que es un bot que busca otro bot. Ah, claro. Entonces, los medios de búsqueda es por Ayabre. Y es que no di el alias del pasado. Ah. El alias es arroba TADAM pisobot. Ok, y el Telegram Store es storebot, arroba storebot. Bueno, este bot es de la tienda de bots. Se puede buscar por búsqueda, por los populares, por novedades, por recientes, por categorías. Hay dos bots que me gustan mucho, que los utilizo mucho para trolear con los amigos. Cuando alguien dice ya sale un chinazo y eso, hay uno que se llama GIFBOT. Usted coloca el arroba, menciona el bot, y usted coloca en inglés, por lo general se usa en inglés, la reacción que usted quiere. Si por ejemplo dice, no sé, clap, sarcastic clap, entonces como aplauso sarcástico y salen reacciones así, y uno trolea mucho con eso. Otro que llama memingbot, arroba memingbot, que usted coloca, lo menciona, y usted puede colocar el texto, ahí le salen opciones de imágenes, y usted coloca el texto, y le salen las plantillas de los memes famosos, para joder un rato. No, y hay más. Sí, o sea, hay bastantes. No lo vamos a dar todos, no, sino no. Lo que no hay es más tiempo. Sí. Así que vamos a saludar a las radios que nos retransmiten. Le agradecemos a Radio Urquia, 95.7 FM de Venezuela, al binario.net de España, a La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, a Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. Bueno, vamos a dar las redes rapidito. En Twitter, Liberada Radio. Ajá. En el pod de Joy Diaspora, Radio Liberada. Y en WordPress, Radio Liberada, el podcast. .wordpress.com y el canal de Telegram que está en el blog ahí para unirse al grupo, que ya arreglamos así que funciona. Nos preguntaban también hace un ratito, ahora mientras estamos grabando, nos estaban preguntando de dónde sacábamos la música, ¿no? Y bueno, la música que pasamos en el programa es toda música libre, con licencias Creative Commons. Y básicamente, les puedo decir que se puede bajar, pueden buscar en Jamendo, que es la mayor plataforma, digamos, de música libre que hay, y donde pueden buscar por categoría, por tipo de música, por artista. Está muy completa y está muy buena además la página. En lo personal busco también de un catálogo que hay de música libre uruguaya, donde también se pueden descargar los discos y los temas. Y si entran en radioslibres.net, este sitio de Radios Libres, ahí hay varios enlaces de donde poder descargar, de distintas páginas de donde poder descargar música libre. Así que bueno, ahí pueden ir viendo. Bueno, muchachos, nos estamos despidiendo entonces. Vale. Bueno, un saludo a todos los oyentes y gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Ajá, y volvemos dentro de 15 días. ¿Hablar de qué? Con algún tema que todavía no sabemos. Así que no vamos a decir porque todavía no lo sabemos realmente. Bueno, nos despedimos. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.